Los nuevos éxitos de Líder Music. Fiesta caliente, la cero, caliente, Banda Cero. La fiesta caliente, mujer, personalidad la con ritmo y estilo. A tú, la misma de ayer. Banda Cero y su CD en compactos, Líder Music.